Saharaui, tú eres grande. Saharaui, tú eres grande. Estamos aquí otro martes más desde los 98.4 FM de Radiópolis de Sevilla y también desde la web en www.radiopolis.org con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y los jueves en remisión de 9 y media a 10 y media de la mañana, os habla de nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui. Noticia desde el Sahara Occidental, noticia desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, noticias, campañas, acciones de movilización y de sensibilización social aquí en Sevilla, en la provincia y en todo el territorio español. Y como siempre, música, cultura y arte del Sahara y del pueblo saharaui. Hoy vamos, como siempre, a leer noticias que normalmente el bloque informativo occidental aquí, europeo y cuanto más, pues no nos deja saber. Noticias desde el Sahara ocupado, desde la Yun, brutalidad policial. Lamentablemente la semana pasada ocurrieron en el Sahara ocupado. También hablaremos de los niños de vacaciones en paz. Hablaremos con una familia de acogida de aquí de la provincia de Sevilla, de dos hermanas, y también hablaremos de Artifariti. Mónica, como siempre, aquí en los micrófonos, el Blacky enfrente mía, siempre ahí atento a todos los botones. Hola Blacky, y hola a todos y a todas vosotras que nos escucháis, siempre presentes con el pueblo saharaui. Y para empezar, salam aleikum, bienvenida a todos vosotros, bienvenidos y bienvenidas. Salam aleikum al-habab, salam aleikum, salam aleikum al-habab, salam aleikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. والسلام عليكم مالحباب، سلام عليكم، سلام عليكم مالحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب. قال لك ديريني وحتى والفك، هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي، ومالي علي ديال هالراي هالراي هالراي، عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر، هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي، ومالي علي ديال هالراي هالراي هالراي. اطلب ربي منها يجيني السلام، السلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام Salam aleikum marhaba, salam aleikum marhaba. Bienvenidos y bienvenidas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar ahora el programa de este martes con noticias desde el Sahara ocupado. Titulares: brutalidad policial contra manifestantes saharauis. El gobierno saharaui, preocupado por la adquisición por parte de Marruecos de un primer lote de aviones F-16. Marruecos realiza nuevas prospecciones en el Sahara ocupado. La primera noticia nos viene desde los compañeros de Sahara Zahra. Brutalidad policial contra manifestantes saharauis. Noticia del domingo 7 de agosto de 2011. Las fuerzas de ocupación marroquíes impidieron de forma brutal la celebración de una sentada pacífica el viernes 5 de agosto de un grupo de técnicos saharauis desempleados que protestaban ante la sede del Ministerio de Trabajo marroquí en el Aaiún ocupado por la discriminación laboral hacia los saharauis, que mientras tienen que soportar que otros se beneficien de sus recursos. Las fuerzas de ocupación marroquíes impidieron de forma brutal la celebración de esta sentada pacífica el viernes 5 de agosto. Y al mismo tiempo, alrededor de las 23 horas, desde las 23 horas hasta las 12:30, simultáneamente a la manifestación ante el Ministerio de Minas y Recursos, un grupo de saharauis, entre 40 y 50 personas, se han concentrado en la sede del Consejo Consultivo Marroquí de Derechos Humanos, juntos con los ex presos políticos saharauis que llevan ocupando esta institución desde hace ya más de 3 meses, para mostrarles su apoyo incondicional a sus reivindicaciones de respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos saharauis que se encuentran encarcelados por Marruecos. La policía marroquí no ha intervenido en esta ocasión. Pero ahora vamos a escuchar el audio de la manifestación donde sí intervinieron. Este audio nos viene también de la labor incansable de los compañeros de Sahara Zahra y de todos los activistas saharauis que todos los días en el Sahara ocupado arriesgan sus vidas y la vida de sus amigos y de sus familiares para difundir lo que ocurre en sus tierras, en su tierra ocupada por Marruecos desde 1975. Blacky ahora nos va a hacer escuchar el breve audio de la manifestación. Escucharemos gritos, escucharemos ruido de lo que ocurrió el 5 de agosto en el Aaiún ocupado. Oh! gracias a los compañeros de Sahara Zahra que han difundido este vídeo, lo han subido también a YouTube. Podéis encontrarlo en la página de Sahara Zahra, los compañeros de Sahara Zahra, Sahara Revolución. Y ahora seguimos con las demás noticias. El gobierno saharaui, preocupado por la adquisición por parte de Marruecos de un primer lote de aviones F-16. Noticia que ha sido difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service el 6 de agosto, sábado 6 de agosto. El gobierno saharaui expresó el viernes su profunda preocupación por la peligrosa vía adoptada por Rabat procediendo a la compra de aviones de combate F-16. La dotación de Marruecos de un nuevo lote de aviones americanos F-16 preocupa altamente a nuestro gobierno. Constituye un estímulo para el gobierno de Marruecos para seguir su política de terquedad colonial, basada en la ocupación del Sáhara Occidental por la fuerza militar, haciendo caso omiso de la Carta y las resoluciones de la ONU desde el 31 de octubre de 1975, indicó el gobierno saharaui en un comunicado. Quiso recordar a la Casa Blanca con sus responsabilidades en materia de seguridad y paz en el mundo, expresando su profundo pesar ante la puesta a disposición de este tipo de sofisticadas armas de combate entre las manos de una fuerza colonial militar marroquí que ha demostrado a lo largo de las últimas décadas su veleidad de crear focos de tensión e inestabilidad, de provocar conflictos y aplicar los más crueles métodos de violación de los derechos humanos. Sigo con la cita. Este tipo de contratos que el régimen paga con el dinero del pueblo marroquí, subraya el comunicado, no contribuye al desarrollo que se espera de Marruecos, sino que es otra oportunidad de imponer una mano de hierro contra la voluntad del pueblo marroquí y no responde a las necesidades de la región en general, que aspira a construir una unidad magrebí y sentar las bases para la paz y el respeto mutuo. El gobierno saharaui recordó que Marruecos no necesita contratos de armas que conducen a enormes gastos, sino que, al igual que necesita una verdadera democracia y la consagración de los derechos humanos en ese país, también necesita acabar con su presencia militar ilegal en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, necesita una solución democrática y justa al conflicto, que pasa necesariamente por un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui libre y transparente. Y seguimos con más noticias, la verdad que no alentadora, porque esta noticia nos viene desde los compañeros de Western Sahara Research Watch, el Observatorio Internacional de Recursos Naturales del Sáhara Occidental. Y esta noticia es también del 6 de agosto. Marruecos realiza nuevas prospecciones en el Sáhara ocupado. La empresa estatal marroquí ONYM, acrónimo de ONNHYM, ha establecido nuevos bloques de petróleo en el Sáhara Occidental. Este nuevo programa de explotación ilegal podría duplicar la superficie en el territorio ocupado. Los mapas de ONYM revelan que el gobierno de Marruecos ha diseñado 5 bloques de petróleo en el Sáhara Occidental ocupado. Según el derecho internacional, esta explotación de petróleo es ilegal porque no tiene en cuenta los deseos de los saharauis. El Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí es considerado por la ONU como un asunto de descolonización no resuelto. En 2002, la Oficina Legal de la ONU emitió un dictamen sobre la legalidad de los acuerdos de petróleo en el Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos continúa con su programa de petróleo. Los bloques de petróleo recién diseñados constituyen 2 grandes áreas en tierra firme y 3 en aguas del Sáhara Occidental, cada uno de ellas de unos 15.000 kilómetros cuadrados. Los 2 bloques en tierra se encuentran directamente hacia el este y el sur del bloque que ONYM está actualmente desarrollando en Bojador, mientras que los 3 bloques en el mar se encuentran al sur de la zona adjudicada a Cosmos Energy y es la zona que antes estaba ocupada por Total en 2001. Operación que la firma francesa abandonó en 2004, después de haber realizado estudios sísmicos en 2002. Si el programa de Marruecos para atraer empresas inversoras en el territorio tiene éxito, Marruecos estaría duplicando las zonas susceptibles de explotación petrolífera de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y bueno, la verdad que nosotros, bueno, cuanto más aprendamos y cuanto más escuchamos y nos enteramos de esta noticia, más nos damos cuenta de los intereses y más difundimos sobre todo a todas las personas que los intereses económicos, políticos y geoestratégicos para que Marruecos siga ocupando el Sáhara Occidental son inmensos. Pero a pesar de esto, no nos callamos, no nos callaremos, seguiremos denunciando este tipo de actuación por parte de Marruecos y por parte de toda la comunidad internacional que calla todo esto y que sigue apoyando y lucrándose de esto, apoyando a Marruecos, apoyando a un régimen militar y apoyando a las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui en su propia tierra, el Sahara Occidental. Para todas las personas indignadas como nosotros, os digo que podéis entrar en la página de Western Sahara Resource Watch, el observatorio de recursos naturales del Sahara Occidental, que se encuentra a la dirección web www.westernsahararesourcewatch.org. Ahí están todas las noticias actualizadas, las más recientes y las más antiguas también, pero todo un archivo de noticias sobre todas las empresas españolas y europeas y más americanas también, australianas, todas las empresas internacionales que tienen intereses económicos en el Sáhara Occidental se benefician de acuerdos comerciales con Marruecos para que Marruecos siga ocupando el Sáhara Occidental. Está todo ahí un listado con nombres de todas las empresas para que podamos actuar, para que podamos concienciarnos y hacer boicot también de todos los productos y todos los productos primarios y secundarios también, porque a diferencia de otro boicot, de otros beneficios económicos con el Sáhara Occidental, es difícil, para el tema del Sáhara Occidental es difícil actuar de forma concreta porque los productos menos, algunos productos como el pescado, que sí podemos identificar, y el pescado, por supuesto, el pescado que se encuentra en Mercadona es pescado que viene desde el Sáhara Occidental, la marca blanca de Mercadona, lo hemos dicho más veces. El pescado de la marca blanca de Mercadona es pescado del Sáhara Occidental y por lo tanto ilegalmente pescado sacado desde las aguas del Sáhara Occidental y vendido aquí en España. Pero aparte de muy pocos productos, todo el resto de explotación por parte de Marruecos es de materias primas, de recursos primarios. Entonces estos no son fabricables, no son catalogables y por eso es tan difícil actuar de forma concreta y específica. Por eso la solución primaria es la salida de Marruecos del Sáhara Occidental y el término, el fin de todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Marruecos, el acuerdo de pesca, el acuerdo agrícola. También hemos hablado durante los programas pasados de estos acuerdos, pero para quien no recuerde, pues entréis en la página de Western Sahara Resource Watch, www.wsrw.org, para actuar ahí. También podéis entrar en la página de la asociación, de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que tiene su página en saharasevilla.blogspot.com. En la columna de la derecha están todas las campañas activas para ayudar y apoyar al pueblo saharaui, es decir, no a Marruecos, no a la ocupación ilegal de Sahara Occidental por parte de Marruecos. Y ahora yo me callo y doy la palabra a música desde el desierto, música para el Sahara Occidental. يا نكبد تلري ازاي انت ما ضلتم اي يا يا يا يا ازاي كلينا ولا تجارتم يا ورزقي هش كان وضني انت فرب أكالي انت مسنا ملت زرت آي يا يا يا يا دورت انت سور نستك انت غاتم Yeah, yeah, girl, in the lump, sad, let the world. Y estamos aquí de nuevo desde los 98.4 FM de Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre. Podéis escucharnos también desde internet en todo el mundo en la dirección www.radiopolis.org. Y ahora seguimos con noticias internacionales sobre el Sahara. José Morales tiene 48 horas para presentar un recurso o abandonar el país. José Morales es un activista que, bueno, un activista amigo del pueblo saharaui que vive en las Canarias, en Lanzarote, estuvo muy, muy, muy presente en la plataforma de apoyo a Minetu Haidar cuando Minetu estuvo en huelga de hambre y como os... Como difundimos desde estos micrófonos hace dos semanas, hay un expediente abierto en contra de José Morales para, bueno, que arriesga su estancia aquí en territorio español. Esta noticia nos viene desde La Voz de Lanzarote. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, ha confirmado la propuesta de expulsión del país contra el activista José Morales, a consecuencia del expediente que se le abrió tras los incidentes registrados en una concentración pro-saharaui. Ahora Morales tiene un plazo de 48 horas para presentar un recurso ante la Delegación de Gobierno en Canarias o, de lo contrario, tendrá que abandonar el país. Voy a recurrir, por supuesto, ha afirmado el propio Morales tras conocer la resolución. No nos imaginábamos esto. Esperábamos que fueran a decir que el expediente de expulsión se quedaba sin valor. Es injusto, ha señalado por su parte el portavoz del colectivo saharaui Bashir Mansour. Mansour afirma que aún tienen esperanza de que esto se solucione. Nos gustaría que esto tenga un final feliz y más acorde para José Morales, ya que si prosigue es una amenaza no solo para José, sino para el resto de inmigrantes, ha añadido Mansour. La policía de la Brigada de Extranjería en Lanzarote abrió un expediente de expulsión a José Morales por los altercados que se produjeron, el viernes 22 de julio en una manifestación saharaui, cuando un policía sacó una pistola durante la concentración. Morales fue detenido entonces y se le imputó un delito contra un agente de la autoridad. Según el atestado policial, durante la concentración, José Morales se aproximó a los agentes de paisano que prestaban su servicio en un dispositivo de seguridad, mientras realizaba una grabación de vídeo de los policías, procediendo, una vez identificados los agentes con sus placas emblema, a gritar «policía opresora», «policía asesina» y hacer gestos con las manos, incitando al resto de concentrados para que se aproximaran, abalanzándose hacia los agentes y comenzando una agresión que provocó una reacción violenta de los asistentes a la concentración y que finalizó con una grave alteración del orden público. Fue entonces cuando el policía sacó su pistola para garantizar su seguridad, según señalaron entonces desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. Por su parte, José Morales se declaró inocente y defendió entonces que el policía nunca se había identificado y que los hechos fueron desproporcionados. Sin embargo, lo sucedido llevó a que se le abriera un expediente de expulsión que ahora podría llevarle a abandonar el país. Y por supuesto nosotros estamos a su lado, estamos solidarizando con José Morales para que para que todo esto se solucione de una manera pacífica, de una manera justa sobre todo. Recordamos que José Morales es un compañero de Sudamérica, es un compañero que lleva viviendo aquí en España, en las Canarias, desde hace 10 años, está casado, tiene hijos aquí y desde siempre ha sido muy activo en la defensa de los derechos humanos de todas las poblaciones, de todos los pueblos indefensos y todos los pueblos ocupados y oprimidos. Y por esto es uno de los más activos también en las Islas Canarias en apoyo al pueblo saharaui. Recordamos que muchísimos saharauis y muchísimas saharauis desde los territorios ocupados se refugian en las Canarias. Entonces, el colectivo saharaui es muy activo y muy presente en las islas. Y es por esto que hacen falta personas como José que actúen en apoyo al pueblo saharaui y sobre todo en denuncia contra todos los abusos y todas las violaciones marroquíes en el Sahara Occidental ocupado. Y ahora vamos a hablar de otra denuncia, otro comportamiento indigno por parte del gobierno italiano. Yo soy la primera indignada en esto porque, como sabéis, yo soy italiana, así que soy la primera en gritar contra esto que os voy a contar. El gobierno italiano cuestionado por cooperación militar con Marruecos. Esta noticia nos viene desde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service, podéis encontrarla ahí, y para todos los que hablan y entienden italiano también podéis encontrarla en la página del Parlamento italiano a www.camera.it. Una resolución del 6 de julio que pasó totalmente inobservada y silenciada y que el servicio de prensa saharaui nos hace pervenir ahora. La oposición en el Parlamento italiano ha cuestionado al gobierno italiano sobre el impacto del acuerdo militar entre Italia y Marruecos y propone su ratificación por el conflicto del Sáhara Occidental, informó este miércoles la representación del Frente Polisario en Italia, que saludamos nuestro compañero Omar Mi, que está en Roma y habla más romano que yo. El proyecto de ley propuesto por el Partido Demócrata Italiano de los Valores propone la ratificación del acuerdo de cooperación militar entre el gobierno de Italia y el Reino de Marruecos, firmado en febrero de 2006, con el objetivo de desarrollar la cooperación bilateral entre los ejércitos de ambos países. El proyecto de ley insta al gobierno italiano a mantener y reforzar la presión diplomática sobre Marruecos a través de los contactos bilaterales con la Unión Europea o las Naciones Unidas, con el fin de resolver la cuestión del Sáhara Occidental mediante el diálogo político y las negociaciones, con el pleno respeto a los derechos humanos y derechos de los pueblos. En este sentido, la resolución pide a las autoridades marroquíes mantener y reforzar el camino del diálogo bajo los auspicios de las Naciones Unidas para una solución negociada al conflicto del Sáhara Occidental. Los parlamentarios italianos recuerdan que Marruecos ha utilizado material militar de forma desproporcionada en el desmantelamiento del campamento de la libertad de Tem Izik en noviembre de 2010, cerca de Laayoune, haciendo hincapié en la necesidad de que el gobierno italiano asegure que el acuerdo militar con Marruecos no contribuye a aumentar el clima de represión en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Finalmente, los diputados piden a los dos gobiernos que garanticen que los programas de cooperación en el entrenamiento militar y la producción de equipos militares incluidos en el acuerdo en cuestión no afecta a la solución pacífica de la crisis política y los intereses del pueblo del Sáhara Occidental. Y bueno, para que nos hagamos un poco la idea, el acuerdo de cooperación entre Italia y Marruecos pues tiene, bueno, muchísimo beneficio por Marruecos entre armas y entrenamiento de militares marroquíes. Así que desde estos micrófonos, bueno, decimos al gobierno italiano y por supuesto también al gobierno español que vende armas a Marruecos que como estamos en crisis y como nos quieren recortar dinero por todas partes, desde las pensiones hasta la sanidad, en fin, ya no saben por dónde encontrar maneras de recortar dinero, recortar en presupuesto, pues nosotros decimos y exigimos que se recorte en gasto militar, que se recorte el dinero y que se deje de invertir dinero en ayudar a regímenes dictatoriales, a regímenes que violan constantemente los derechos humanos de los pueblos oprimidos, de los pueblos que oprimen. Y por supuesto que dejen, que se dejen de vender armas a Marruecos. Y bueno, ahora vamos a hablar con Marisol, una compañera de dos hermanas, madre de acogida y familia de acogida, porque, bueno, primero recordamos que están aquí todavía los niños saharauis, están disfrutando de las últimas semanas aquí en la provincia de Sevilla y en toda España. Las últimas semanas del proyecto Vacaciones en Paz. Y la semana pasada, el fin de semana pasado, el sábado, en el ABC salió un artículo con una entrevista a dos familias de acogida de aquí, de la provincia de Sevilla, una de Cama y una de Montequinto, que saludamos a Rocío de Montequinto, saludamos a Ana de Camas, que este año, otro año más, han decidido colaborar con el pueblo saharaui acogiendo a niños saharaui. Y por esto también, y para que todos vosotros que nos estáis escuchando os enteréis de la maravillosa experiencia de acoger a un niño saharaui, por todo esto hemos decidido hablar ahora, invitar aquí en Radiópolis a Marisol de los Hermanas, que creo que ya está aquí escuchándonos. Hola Marisol, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola Marisol. Hola, Mónica. Hola, Marisol. ¿Qué tal? Bienvenida. Sahara Jorra, Sahara Libre. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Encantada de hablar contigo. Vale. ¿Me oyes bien, no? Sí, perfectamente. Perfecto. Nosotros también te oímos. Gracias a Blacky por hacer, como siempre, posible todo esto. Y, bueno, bienvenidas aquí a nuestro programa, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que se escucha también en Dos Hermanas, ¿no? Sí, perfectamente. Estamos escuchando. Ay, perfecto. Pues queríamos hablar contigo porque, bueno, primero para felicitar la labor voluntaria y solidaria que desde hace muchos años desempleáis ahí en Dos Hermanas. Recordamos que Dos Hermanas es el pueblo de la provincia de Sevilla que más familias de acogida tiene. ¿Cuántos sois? Pues este año tenemos 46 niños. ¡Hala! Un aplauso de verdad. 46 niños en 46 familias en Dos Hermanas. La verdad que sí, que es una labor bastante fuerte. Dos Hermanas es muy solidaria con los niños saharauis. Ya. Y nosotros os apoyamos y os agradecemos de verdad todo lo que hacéis, todos los años por el pueblo saharaui. Y bueno, queríamos para como no te podemos ver, pero te podemos escuchar, pues escuchar un poco tus palabras y tu experiencia y conocer un poco más cuál es la experiencia de ser familia de acogida, de decidir colaborar de esta manera con el pueblo saharaui. ¿Desde hace cuánto tú eres familia de acogida y desde cuándo pues eres coordinadora de familia de acogida? La diferencia entre los dos roles y también por qué cómo has empezado a colaborar con el pueblo saharaui. Pues mira, te cuento un poquito. Yo soy madre de acogida desde hacía 8 años. Yo me enteré por una amiga mía que tenía un bar y llegaron allí niños saharauis y me llamó y me dijo que sí quería acoger un niño saharaui. Entonces me pareció una idea estupenda. Uh-huh. Hablé con en mi casa con mis hijos, mi marido, y bueno, pues fuimos y nos entregaron una niña. Esto hace ya 8 años. Mi niña se llamaba Muja. Ya está en los campamentos porque ya tiene 15 años. Uh-huh. Pero bueno, yo voy, he estado yendo 5 años seguidos, llevo 2 años sin ir. Sí. Pero bueno, ir a los campamentos es la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Conocer a los padres. Ir al Caribe o ir a Costa Rica, como he ido, a muchos viajes que he ido, ni siquiera eso es tan bonito, ni te llena tanto como ir ahí a los campamentos. Claro, y conocer a la familia, a los padres de... Convivir con mi familia, porque es mi familia. Por supuesto. Es mi familia. Los quiero con locura, sentarte allí, hablar con ellos, tomar el té, es una experiencia única. Yo aconsejo y creo que debe de ir todas las familias que tengan niños, deben de ir a los campamentos y vivir, convivir con la familia y saber lo que hay allí y que hablen con la familia y que sepan lo que está pasando. Yo creo que es muy importante. ¿Qué es lo que más te ha impactado sobre en esta experiencia? En positivo y también en negativo. No en negativo porque es una experiencia negativa, sino me imagino en lo que viste por primera vez cuando fuiste ahí, porque recuerda, bueno, hace 8 años también los campamentos estaban en condiciones incluso peores de como están ahora. Si ahora todavía hay necesidades, hace falta cubrir muchas necesidades a los campamentos, porque son campamentos en pleno desierto con unas condiciones extremas, pues hace 8 años estaban peor todavía. Entonces, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado? Yo cuando fui hace 8 años yo iba a Dakhla, porque mi familia era de Dakhla. ¿Para quién? Perdona, Marisol, para quien no lo sepa, Dakhla es el campamento más alejado. Son 5 los campamentos saharaui y hay uno que está más lejos de todos, que bueno, la carretera llegó el año pasado ahí y a comunicar Dakhla con el resto de campamentos y con Rabuni, que es donde están los ministerios. Y perdona, sigue. Bueno, pues íbamos en camión, íbamos en camiones y bueno, era todo a base de baches y bueno, el viaje era, vamos, acababas agotado, eran 7-8 horas el viaje. Llegabas agotado, pero cuando llegabas allí y veías a tu niño, o a tu niña, en este caso era mi niña, olvidabas ya lo que habías pasado, el viaje tan duro, y cuando ya tu familia te empezó, nada más entrar, sin tener nada, porque no tienen nada, te tienen en la mesita, que tiene una mesita bajita allí, tienen tu leche, te tienen tus galletas, tu zumo, y tienen tus vasos que han buscado por donde haya sido, porque posiblemente ni siquiera sean de ellos los vasos, porque no tienen de nada, preparado para que no te falte de nada, lo básico, y tu agua. Y bueno, y te están esperando con una ilusión, con una cara de alegría, porque tienen unas ganas de conocerte, y además que ellos no quieren nada, ellos lo que quieren es que vayas a verlos. Claro, para que haya un lazo entre los padres, sí. Para que ellos te puedan agradecer en primera persona de tu solidaridad, de vuestra solidaridad con sus hijos. Porque yo muchas veces dices, no podemos ir, te mandamos lo que... No queremos nada, queremos que vengáis. Y entonces yo me acuerdo del primer año que fuimos mi marido y yo, y fue la experiencia más bonita que yo he podido tener en mi vida. Cuando yo llegué allí y vi a mi niña, que bueno... Es que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Por supuesto. Y la familia, cómo se volcó con nosotros. Nos tenían un sitio especial en la Jaima para nosotros. No dejaban que se acercaran ni siquiera los niños porque éramos como si fuéramos allí unos reyes, algo importante. Uh-huh. Hasta que nosotros dimos permiso para que se acercaran los niños, no dejaban. Era como algo especial. Éramos como algo importante para ellos. Era muy bonito. Bueno, cuando ya salimos de allí de la Jaima y vimos esas dunas, esa arena que hay en Dakhla, porque Dakhla es lo más lejos que hay, pero tiene una arena que es precioso. Eso es, hay que, yo ahora cuando yo voy a Asmara, porque se han cambiado, sí. Pero no tiene nada que ver Asmara con Dakhla. Claro. Dakhla es precioso. Tiene unas noches, unas estrellas. Que esa no las quita nadie. Pues entonces, mira, para despedirnos ya, ¿qué aconsejaría en una frase sola a las personas, qué dirías a la persona que todavía están dudando de ser o no a familia de acogida? Una frase sola porque ya tenemos que cerrar, Marisol. Pues que no se lo piensen, que cojan un niño saharaui porque es una experiencia única. Son unos niños encantadores, te dan todo. Con esos ojos que tienen, ya tienen suficiente, te dan te dan todo. Vale, que, vale. Que solamente lo intenten. Que lo intenten, exactamente. Que acojan un niño un verano y verás cómo repiten. Perfecto, Marisol. Pues muchísimas gracias de haber estado aquí con nosotros y enhorabuena, por supuesto. Un beso, Monica. Hasta luego, un beso, luego. Marisol. Adiós. Y por supuesto, con esta canción, con la sintonía Saharaui, tú eres grande, pues vamos a cerrar este martes más este programa, Sahara Jorra, Sahara Libre. Os recuerdo que podéis escucharnos el jueves y también en la página web saharasevilla.blogspot.com. Hasta luego, hasta el martes que viene.